Amorcito de mi vida, cariño del alma mía, me gustó cuando te vi. Me cautivó tu mirada, tu mejilla sonrojada, me encantó y me estremecí. Amorcito de mi vida, cariño del alma mía, me gustó cuando te vi. Me cautivó tu mirada, tu mejilla sonrojada, me encantó y me estremecí. Entonces, cariño lindo, yo te quiero a ti, quiero estar.